Muy buenas noches, pues como todos los miércoles a las 10 de la noche en Radio Topo está dando comienzo una nueva edición de ese programa dedicado al rock y metal que se llama Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 38. El programa de esta noche va a ser muy variado y en él encontraréis un poco de todo, aunque yo creo que con predominio de los sonidos traseros. Hablaremos de alguna novedad discográfica publicada estas últimas semanas en el mundo del thrash. Pincharemos también una canción del EP debut de un prometedor grupo de thrash death de Zaragoza llamado Misanthropy. Hablaremos de una sonada de despedida de un mítico grupo, también de algún concierto celebrado en Zaragoza estos últimos días. Recordaremos también algún evento imprescindible que se va a celebrar en nuestra ciudad este próximo fin de semana. E incluso recordaremos un programa de esta casa, de Radio Topo, del que hoy se cumplen justo 5 años de su primera emisión. Este es a grandes rasgos el menú del programa de esta noche. Pero lo que me apetece es empezar esta noche de forma alegre con un poco de rock and roll a través de esa genial dupla formada por Wilco Johnson, ex líder de Dr. Feelgood, y Roger Daltrey de los Who, que en el año 2014, con Wilco prácticamente moribundo debido a un cáncer de páncreas, publicaron seguramente uno de los discos de aquel año, el Going Back Home. El mismo está compuesto por 11 canciones, 10 revisiones de temas propios de la trayectoria de Wilco Johnson y una versión de Bob Dylan, y todas cantadas por Roger Daltrey y con Wilco Johnson a la guitarra, y que dieron lugar a un espléndido disco de Rhythm and Blues blanco hecho por dos genios de la historia de la música. Decir que actualmente Wilco Johnson afortunadamente está curado de aquel cáncer terminal tras una tremenda operación de la que los médicos le dieron muy pocas posibilidades de éxito. Toda esta tremenda historia está plasmada en un documental llamado Ecstasy of Wilco Johnson. Y bueno, vamos a pinchar una canción de aquel álbum, precisamente la que lo inicia y da título. Esto es Going Back Home. Part of morning, go and get my fun at night. Pues ahí estaba esa rock and rollera Going Back Home, interpretada por Roger Daltrey y con Wilco Johnson a la guitarra, con la que pienso que hemos empezado con muy buenas vibraciones y con buenos brillos el programa de esta noche. Y lo que me apetece a continuación es recordar un concierto celebrado en Zaragoza este pasado 20 de enero en la Sala King Kong, ya que allí estuvieron descargando aquella noche su fenomenal hard rock de tintes setenteros, los barceloneses Imperial Haze. Grupo que venía presentando su hasta ahora único larga duración, ese espléndido Please Welcome, y que durante casi 2 horas, lo cual se agradece ya que la verdad que hoy en día es muy poco habitual, pues hicieron las delicias de los más acérrimos fans de grupos como los Led Zeppelin o The Black Crowes. Decir que a pesar de su juventud, es un grupo ya curtidito, ya que, bueno, ya han teloneado a grupos del calibre de Rival Sons, Ten Years After, Michael Monroe o Europe. Y bueno, que además están, he leído por ahí que están confirmados incluso para la próxima edición del Rockfest de Barcelona. Vamos a pinchar una canción de este Please Welcome, que desde que se publicó a finales del 2015, pues no ha hecho más que recibir muy buenas críticas. Esto que va a sonar es Mr. Rock and Roll. Oh, estaba el hard rock clásico y elegante de los barceloneses Imperial Head, un grupo desde luego voy a seguir muy de cerca si te gustan los sonidos clásicos del hard rock, como pueden estar los de Led Zeppelin o de Black Crowes. Y bueno, si de sonidos clásicos hablamos, yo creo que es el momento de recordar que aunque muchos os neguéis a creerlo, el mundo no será lo mismo a partir del próximo 24 de febrero, ya que ese día los padres de este maravilloso invento, los Black Sabbath, darán el último concierto de su carrera en la ciudad donde todo empezó, en su ciudad natal, en Birmingham. Casi 50 años después, de haber dado origen al germen de lo que luego se hizo llamar heavy metal. Y desde Cuerdas de Acero queremos rendir nuestro pequeño tributo y homenaje a la banda que lo cambió todo y que puso patas arriba a la escena con esos sonidos en su día revolucionarios. Y vamos a pinchar en estos momentos una de mis canciones favoritas de su repertorio, como es ese fenomenal y fantástico Symphony of the Universe. pues después. Bueno, pues decir que después de los Black Sabbath y ese clásico ocasionado anteriormente del grupo El Symphony of the Universe, hemos comenzado una especie de sección en este programa dedicado al thrash metal, en la que, bueno, vamos a pinchar 5 canciones de grupos de este maravilloso estilo metalero. Decir que recientemente llegó a mis manos un EP de un grupo thrash metalero holandés semidesconocido llamado Engine of Pain. Dicho grupo tiene la circunstancia de que su vocalista Nick Jameuri es a su vez bajista de los Zero Mile, grupo de rock alternativo de Barcelona al que tuve en este estudio en el último programa del año pasado, a través de su guitarrista Ricky y su baterista Lorenzo. Y aprovechando esta circunstancia, pues bueno, me pasaron el último disco de Engine of Pain, un EP de 5 canciones editado en el año 2015, y parece ser que publicado como despedida del grupo. Los Engine of Pain hacen un thrash metal mezclado con toques hardcoretas y disponen en su discografía de una larga duración y dos EPs, el último de los cuales se titula Oculus y es el que tengo en mis manos y es el que acabo de pinchar a través de la tercera canción de este disco titulado Anger Management, una canción yo creo que con muchos toques a lo Suicidal Tendencies. Y bueno, pues ahora es el momento de recordaros un evento que tenéis este fin de semana en Zaragoza y al cual yo creo que no podéis faltar, y es esa audición que ese fantástico blog llamado La Poza del Med efectuará este viernes a partir de más o menos las 10:30 de la noche en el bar Escudarte de la Zona Heavy. Allí estará nuestra colaboradora Alex Irongel repasando los mejores temas del rock y metal de este pasado año 2016, además de sortear camisetas y CDs durante toda la noche. Y quién sabe si este viernes Alex pues pinchará la canción que va a sonar a continuación, Guerra Santa, contenida en Agony, segundo larga duración de las brasileñas transmetaleras Nervosa, disco editado el año pasado. Y bueno, además esta es Guerra Santa, la única canción del disco, cantada en portugués por esa fantástica y guapa vocalista que es Fernanda Lira. Bueno, pues después de las brasileñas Nervosa, vamos a hablar de dos discos publicados en este mes de enero por dos iconos del thrash metal, como son los también brasileños Sepultura, con su Machine Messiah, y los teutones Creator, con su Gods of Violence. Dos grupos que además van a estar juntos de gira por el estado este próximo mes de febrero, acompañados por Soilwork y Aborted. En fin, difícil analizar Estos dos discos, como siempre pasa, con los discos publicados por las leyendas del rock. A los fans más acérrimos les encantarán, otros sin embargo pues los compararán con sus grandes clásicos y dirán que son discos menores. Yo la verdad es que tampoco voy a meter mucho rollo con este tema, solo decir que ambos discos la verdad es que me han gustado mucho. El de Sepultura, ese Machín Mesía, 14º álbum de estudio de los brasileños, pues bueno, me ha parecido que está un peldaño por encima de sus últimos discos y con un Andreas Kisser espléndido. Y el de Creator, Gods of Violence, pues curiosamente también su 14º álbum de estudio, también me ha parecido un gran disco, aunque la verdad que por momentos me parezca que estoy escuchando un potente grupo de heavy metal, e incluso a veces de folk metal, en vez de una leyenda del thrash. Eso sí, la verdad que es un disco fantástico. Vamos a pinchar a continuación una canción del Machín Mesía de Sepultura, y me he decantado por la tercera del disco, Phantom Self, ya que, en fin, me quedo prendado con sus melodías arábicas y con esos violines tan chulos que acompañan a la canción. Ahí va Phantom Self, esto es Sepultura. Still I had to help all those people lost my mind. Bueno, aquí voy a preparar la siguiente canción, ya que como decía antes, tras Sepultura, nos vamos a ir con Creator y ese Gods of Violence, publicado el pasado viernes y que como decía es un fantástico álbum, pero quizás en el que se potencia el lado más melódico de los alemanes. Eso sí, tiene trayazos tras metaleros auténticos, como la canción que da inicio al disco después de su intro titulada War, War Now y que es la que va a sonar a continuación. We'll be right back. Wow, impresionante este World War Now, la canción con la que se inicia el último disco de Creator y desde luego la canción más cañera y prototípicamente trasmetalera de The Gods of Violence. Yo humildemente pienso que imprescindibles estos discos de estos dos iconos del trasmetal como son Sepultura y Creator. Y bueno, pues todas estas canciones anteriores yo creo que me van a servir para anunciar que el programa del próximo miércoles va a estar dedicado en exclusiva a este excitante subgénero del heavy metal como es el thrash. Y además, pues estaré muy bien acompañado en el estudio, porque aquí, para ese programa, tengo citados a la vocalista, a Daniela, baterista, a Juan y quizá algún miembro más del grupo, pues eso, de ese grupo zaragozano de auténtico y clásico thrash metal y que está dando tanto que hablar en los últimos tiempos, que es Misanthropy. Con ellos presentaremos y pincharemos varias canciones de su inminente EP de 6 canciones, que se titula Prelude to Execution, disco que, bueno, está a punto de salir a la venta. Y yo creo que es el momento de pinchar una canción de este disco, de este Prelude to Execution, para que todos veáis cómo se las gasta esta joven y prometedora banda de Zaragoza. Lo que va a sonar a continuación seguro que impresiona a los más acérrimos de este estilo y se titula Execution. We'll be right back. Espectacular en Los Misanthropy con ese Exegution, canción que aparece en su EP debut de inminente publicación titulado Prelude to Exegution, el cual pues contiene 6 canciones de un rabioso y clásico thrash metal mezclado con toques death y en el cual yo creo que se aprecia una banda muy conjuntada a pesar de su juventud y con un sonido muy internacional e interesante y además con voz femenina. Recordar, como decía antes, que Los Misanthropy estarán en Cuerdas de Acero la próxima semana en un programa que os aconsejo no os perdáis. Y bueno, pues es el momento de dar un giro al programa de esta noche, ya que lo que va a sonar a continuación como penúltima canción de este programa, pues es de un grupo que ayer fue confirmado para la próxima edición de mi festival veraniego favorito, el Azkenar Festival de Vitoria, pues para cuya edición, por supuesto, ya tengo el abono. Hablo de los londinenses Thunder. Sin duda, esta confirmación ha sido notición en toda regla. I'm Pues lo que ha sonado es Backstreet Symphony, canción que daba nombre al álbum debut de los Thunder del año 1990, y canción que espero que toquen en el concierto que los Thunder darán en el Festival Azkenar Festival de este verano. Y bueno, pues es el momento de despedir este nuestro programa número 38. Y me apetece hacerlo recordando un programa de esta casa de Radio Topo, del cual hoy justo se cumplen 5 años de su primera emisión. Fue aquel 1 de febrero del 2012. Hablo de mi anterior programa en Radio Topo, el Rocktubernio, programa que un servidor conducía junto con el actual pasajero de reserva, Marcelo, y que desde un punto de vista muy ecléctico dábamos rienda suelta a nuestras inquietudes musicales y a nuestra pasión por el rock and roll. Dicho programa estuvo en la parrilla de Radio Topo más de 3 años y todos los miércoles a las 9 de la noche comenzaba con su sintonía, ese clásico de los Kiss que es el Crazy Crazy Nights y con el que esta noche nos vamos a despedir. Hasta el próximo programa, amigos. Change me, 'cause that's